Hola, hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos arrancando otro lunes de Cañerías. ¿Cómo anda la mesa? ¿Todo bien, muchachos? Bien, todo muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos acá de Música de Cañerías. Un nuevo lunes, hermoso. Un nuevo lunes que tenemos. El bloque Bermú. Hoy vamos escuchando unos temas de After Chabón, desde la Casa del Rock, una selección. Estaremos dando alguna noticia sobre el mundo. Tendremos el Lander con Ney, de La Pampa. De La Pampa, sí. Es una banda psicodélica. ¿Cómo es la definición que hoy le decíamos? Psycho Pampa. Lo tenemos en el Lander, Rincón de la Buena Memoria no estará. Agustín Bueno está ausente hoy y los chicos en vivo, Julián. Están llegando los chicos de los Rabas para tocarnos unos temitas, nos van a regalar un poco de su música. Ahí está, Cañerías completito. Fabián, arrancamos con el capitán. Crazy little thing, you just gone crazy, girl. How'd you get a name like crazy little thing? Probably the neighbor that drove you crazy all along. How'd you get a walk? How'd you get all the moves so slow and lazy? How'd you get your voice real low like that? Well, it drives them in all crazy. She break things down lower than they could be. Break things up. Be the run of me. Well, they say I'm crazy, but I'm hot, she's cold. Crazy little thing, crazy little thing. How old, how old, how old? Crazy little thing, you just gone crazy, girl. How'd you get the name like crazy little thing? Probably the neighbor that drove you crazy all along. Yeah, how'd you get a walk? How did you get all the moves so slow and lazy? How'd you get your voice real low like that? Well, it drives them in all crazy. She brings things down lower than they could be. Brings things up higher than they should be. Oh, oh, oh. Yeah, she got the answer to the answer. Ah, my only question is, girl, how old, how old, how old can you be? If I don't find out, girl, you know you're gonna be the run of me. En el bloque Bermú. Le mandamos un saludo a Astor Vitali, que hoy debutó con el programa Tarde Piaste. Ahí lo tenemos del colchón de 18 a 20 horas los lunes. De lunes a viernes va, ¿verdad? Va de lunes a viernes. Ahí está. Y ahora vamos a pasar la información de Cuba. El país latinoamericano se convirtió en el primer país del mundo en eliminar la transmisión sexual del HIV de madre a hijo. Así que la doctora de la dirección de la OMS dijo que uno de los mayores logros de la historia de la salud pública. Y la dirección de Organización Panamericana dijo que el éxito de Cuba demuestra que la cobertura de salud es factible y de hecho es la clave del éxito. En América Latina y el Caribe se estima un número de niños que de HIV que se redujo un 45% entre 2010 y 2013. Así que pasamos la información y ahora seguimos con Gong. Thank you. en Cañerías y queríamos agradecer, ¿no, Fran? Sí. A los chicos del Centro de Estudiantes de Agronomía que la tuvimos ahí, nos trataron re bien, hasta nos dieron café y media luna. Fabián, vos te lo perdiste. Fabián. Espectacular, y los disertantes muy buenos, la verdad, la gente que trajeron para hablar, excelente. Tenemos el envío especial, tuvimos, nuestro gran envío especial, ya, Tom Palomeque, cubriendo Cañerías. La que viene vamos a tener un par de fragmentos para que escuche la gente, la verdad, muy interesante. Ahí bueno, está. Ahora, ¿con qué seguimos? Con Acid Mother Temple, It. Hey. Ya tenemos a los chicos de los Rabas que están entrando en el estudio. Ahora, ¿con qué seguimos, Tom? Ya para despedirnos. Y un temita para nuestro querido amigo Pico, que hoy no pudo venir y lo están matando con el estudio. Se viene Invisible, estado de coma. Y nos vamos preparando, Fabián. ¿Qué se viene? Porque se viene el bloque Under. Un avión salió. bloque Under. Under para los amigos. Ahí estábamos en el segundo bloque de Cañerías, el Under Nate del Pampa. We'll be right back. Inasible perturba todo mi espesor.

noches. Vamos a empezar con el tema. No sé de qué me habláis. Gracias. Volvemos en Cañerías en vivo, mientras Ochita estaba haciendo... ¿Cómo anda? Ocha, Luquitas y Nico. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, gracias. Muy contento. Y gracias por invitarme. Ahí está, el temita que pasó se llamaba... No sé de qué me habláis, bien y chileno. Bien chileno. Sí. La letra de la composición la hiciste sí. vos, Lucas, ¿no? Nico. Nicolás, Nicolás, sí. Nicolás, y tiene un ritmo medio caribeño, es una media ahí llegando casi a la cumbia. ¿Cómo es este género? Claro, una onda media reggae y rápido. Reggae pero rápido. Al tocarlo ahora con, claro, con la criolla es diferente a como la vamos a tocar realmente este sábado. Ahí está. Ahí en la casa del pueblo. Pero claro, nació así esta canción. Nació así. Así, con ese ritmo caribeño. Él claro. Y a vos cantarla y hacía. Sí, sí. Es que venía con el calipso. Cuando Nico, cuando Nico la trajo la canción, me dijo, esto tiene una onda caribeña. Bien bailanga. Claro. ¿Y ahora qué se va a venir? Los bueno, miércoles no es. No. Así decimos los miércoles de hoy. Es un tema que se llama Los miedos del hoy. Los miedos del hoy. Otro tema también de Nico. Bueno, sí, los chicos en vivo, cuando quieran. Sin lenguas, metáforas con metas, colores corren acuarelas. Papa got a new, brand new bag. Thank you. En vivo con James Browns, que se iba de Astro Chabón. Estamos bailando, muchachos. Seguimos bailando acá. Cuéntenme un poquito sobre la fecha del sábado. Bueno, el sábado tocamos en la Varieté del Semillero de julio. Abrimos la Varieté. Ahí está. Las puertas van a abrirse 21:30 horas. 21:30 horas. Calculamos que a las 10, 10 y cuarto estamos tocando nosotros. Van a tocar y comparten escenario con... Compartimos con después humor y personajes por Fer Esparza, Jorge Aviv y el ruso Mauro Teiza. Una intervención, ¿verdad? Sí, es un humor y personajes. Humor y personajes, es un espectáculo. Claro. Y después cierra la banda Flanco de Víctor Mancilla. Claro. Va a estar bueno entonces. Sí, esto es movida. En Saavedra 282. Ahí está, la casa del pueblo. Bueno, ahora con qué vamos a seguir ustedes, muchachos. Bueno, vamos a tocar. Tenemos los Rabas en vivo. ¿Qué se viene? Amor al fin. Ahí está. Suena Cañerías. Cansaron mis ojos su corazón. agradable son de lo imposible del dolor. Acomplejado mundo de neón, tomó de los dioses su color. Quiso ser fuerte, holograma de piel y luz, que real le declaró. Dolor no hay amor, que sin dolor no hay amor, no hay amor, no hay amor, no hay amor. Violándome en sueños, vuelcos de terror, tomaste de mis manos, sentiste mi rubor. Dulce fue la vida que encontré, quizás me hiciste falta antes de no ver. Robarte una noche, tenerte junto a mí, mirarte a los ojos sin fingir, gritar que el mundo no sabe concebir, que el dolor se transforma en amor al fin, que el dolor se transforma en amor. Amor al fin, amor al fin, amor al fin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No me hagan daño, no me dejen caer. Quiero ser feliz al amanecer. Insustancial forma matriz de calor, de forma errática no llorar. Quiso ser fuerte y luego exclamó. Bye. Volvemos en Cañerías para avisarte que el viernes 10 a las 23 horas a Cara Lavada es un murga uruguaya que va a estar acá en la panadería, en el bar Don Osvaldo. Los chicos que lo tenemos en vivo van a estar el sábado 11 en el Varieté, en el Semillero. Ahí lo volvemos a repetir a partir de 21:30. En la Casa del Pueblo. En la Casa del Pueblo. Y en la Feria de Música y Literatura, que va a estar a partir de las 16 horas, el domingo 12, en la Estación Rock. Así que ahí te pasamos un poco la agenda para el fin de semana que viene. Para pasarlo bien. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y saludos a Juani. Un saludo a Juani, que es el cuarto integrante que seguramente está escuchando y si no está cursando. Ahí está. Por responsable le pasa. Por responsable. After Chabón musicalizó, Fabián Zapata en las operaciones. Esto fue Cañerías. Chau. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Música de Cañerías. FM de la Calle. FM de la Calle 87.9 MHz.